Saludamos al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad, Francisco Marul. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, acá estamos. Te consultamos por un par de temas. Bueno, primero te pregunto, si bien ya hemos tratado la cuestión, por el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario que está fresquito de ayer. ¿Qué pensás y cómo sigue esa historia, crees? Bien, la verdad que no puedo ser sorprendido, ¿no? Porque se lo esperábamos, pero bueno, pues cada vez que esto vuelve a pasar y además siendo la segunda vez, me vuelvo a sorprender. La verdad que no puedo entender cómo, y sobre todo porque lo interesante de esta nueva ley que se aprobó es que se buscó neutralizar aquellos argumentos que se habían esgrimido en el primer veto, ¿no? Porque se señalaba de dónde esos fondos podían surgir y demás. Pero bueno, claramente hay una definición política en esto y bueno, desde la comunidad universitaria estamos alarmados, pero movilizados al mismo tiempo porque si bien el presidente había anunciado esto, también la comunidad universitaria había anunciado que si había veto, hay marcha. Y de hecho, en eso estamos trabajando. La Comisión de Defensa de la Universidad se reunió la semana pasada, seguramente nos volveremos a reunir. Ya está anunciado para mañana, para hoy, un ruidazo a las 18 horas, sí. Tanto en Santa Rosa como en Pico, enfrente a las sedes de ambas de la universidad en ambas ciudades, y para mañana un paro de todo el frente, digamos, tanto docentes como no docentes, y algunas actividades que va a haber de visibilización, ¿no? Nosotros tenemos una actividad por la mañana en el barrio Obrero de la Construcción, en La Posta, donde lo que vamos a poner también es en visibilización esta lucha, que se junta también como está pasando últimamente con otras, porque también se vetó la ley de financiamiento de la salud pediátrica, el Garrahan. Así que estamos así, alerta, esperando definiciones respecto de cuándo llegará este veto a la Cámara de Diputados, porque la idea, lo que se viene conversando, tanto el CIN, todos los rectores, como el Frente Sindical, es convocar para ese día una marcha Capital Federal, a la Cámara de Diputados, cuando los diputados traten el veto, y en el resto de las provincias también. La idea todavía no está definido, pero es también hacer marcha en todas las provincias. Francisco, ¿cómo andás? Armando Lagarejo te saluda. Hola, Armando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Con respecto a la marcha, a la convocatoria para el día que sesionen ahí el Congreso, ¿no sería por ahí prudente realizar una marcha? Porque, digamos, los ánimos están apuntando en ese sentido, ¿no? Creo que la comunidad, incluso toda, está acompañando siempre a la universidad, a los estudiantes. ¿Hacer la marcha con anterioridad a que se realice, digamos, que en el Congreso se reúnan los diputados? Porque siempre hay, respecto al Senado, por ejemplo, y demás, hay mucha permeabilidad a través de algunos, mostrada por algunos gobernadores, y en una de esas, una marcha contundente antes de esa fecha sería una advertencia seria, ¿no? Para justamente para estos gobernadores, para los diputados, para los senadores. Sí, mira, yo creo que esto que estábamos conversando se está analizando en estos momentos en los distintos ámbitos de la comunidad universitaria, tanto de los rectores. Bueno, Oscar está hoy en Buenos Aires con el tema, con los gremios, tanto con los docentes como los docentes, y con las federaciones estudiantiles. Porque hay otros aspectos también a considerar. Todavía no se ha definido si el gobierno va a vetar o no va a vetar el tema de los ATN. que es un tema que las provincias y los gobernadores particularmente siguen con mucha atención. Ese es otro aspecto a considerar, porque creo que también puede llegar a incidir muchísimo en lo que pueda ocurrir, si se pueden tratar en forma conjunta, además eso serán definiciones de la Cámara de Diputados. Pero lo que vos decís es atendible, es una cuestión a tener en cuenta. Yo, por otra parte, también creo algo a considerar es la importancia que una marcha ese día puede llegar a tener desde el punto de vista significativo, ¿no? De justo cuando los diputados estén tratando esta cuestión, que la ciudadanía, la gente se pueda estar expresando, porque aparte es probable que también traten lo del Garrahan al mismo tiempo, por lo cual se podría sumar los reclamos y hacer llegar, transmitir, ¿no? Esa sensación que hay en la gente. Lo cual tampoco dejo de ver la preocupación que implica la seguridad de esas expresiones públicas, ¿no? Porque hemos visto cómo se ha manejado este gobierno en algunos momentos. Pero bueno, todos esos aspectos creo que hay que considerarlos, pero lo cierto es que por lo menos nosotros, desde la universidad, desde el sistema universitario en general, no nos vamos a quedar quietos ante esto. Nos parece que hay una definición política y que esa discusión debe darse en esos términos políticos, y no estoy hablando partidarios, sino políticos institucionales, por el proyecto del país, que creo que hay un acuerdo que supera las banderías políticas de cuál es el proyecto de país que buscamos, ¿no? Francisco, por otro lado, te cambio un poco de tema. Estuviste en la legislatura provincial. Bueno, la facultad bancó el proyecto que hay en la legislatura para la realización de juicios por jurados, una herramienta demoradísima. Yo, la verdad, que hace décadas que da vueltas esta idea de ese mecanismo y no se implementa. Bueno, ahora hay un nuevo proyecto del diputado Hernán Pérez Araujo, creo, y estuviste ahí con una mirada positiva. Resumínos un poco qué fue lo que planteaste. Sí, gracias, Juan Pablo, por esta pregunta, porque este es un tema que a nosotros en la facultad nos obsesiona, para decir de algún modo. Esto que vos decís, hace años que nosotros venimos insistiendo en las materias que, bueno, yo estoy muy involucrado porque soy profesor en esas materias, y hacemos siempre los simulacros de juicio por jurados para que la gente conozca, ¿no? Porque muchas veces opinan sin conocer cómo funciona el juicio por jurado. Sí, efectivamente estuvimos ayer en la legislatura, estamos muy contentos por la receptividad de los diputados y las diputadas, que la verdad estábamos contentos, porque aparte ese es el ámbito en donde hay que discutir esto, que se pueda poner esto en discusión. Nosotros trabajamos muy cerca del diputado Pérez Araujo, él nos pidió que colaboráramos con él para armar este proyecto de ley, que lo hicimos desde tanto la cátedra del taller de litigación como en la cátedra de Derecho Procesal Penal, y que fue el resultado, ese aporte que le hicimos al proyecto, de un proyecto de investigación que tenemos hace ya algunos años acá en la facultad, en donde hacemos un estudio comparativo de cómo están funcionando las experiencias que han tenido las provincias que ya lo tienen en funcionamiento, que es muy importante resaltar, y yo empecé en mi presentación en la Cámara, ya son 14 las provincias que tienen aprobado el juicio por jurados en la Argentina. Casi todas las provincias limítrofes que nos rodean, salvo San Luis, el resto todas tienen en funcionamiento el juicio por jurado, lo cual también marca un llamado de atención para nosotros como provincia y definición de unas políticas que siempre hemos sido pioneros, porque eso hay que decirlo, la provincia de La Pampa fue una de las primeras provincias que avanzó hacia el juicio oral aquí en la provincia en los años 60, y avanzamos también con bastante, digamos, entre los primeros al sistema acusatorio. Y esto del juicio por jurados es algo que lo tenemos muy muy abandonado, y hay cosas muy interesantes. Primero, la Constitución Nacional del 53 lo prevé, la del 94 lo ratificó, el Código Nuestro Procesal Penal, cuando se aprobó en el 2007 y se puso en vigencia en el 2011, en el primer artículo menciona todos los diputados y diputadas en aquel momento coincidieron en forma unánime en la necesidad de avanzar en esto. Y hay un dato de color que yo siempre lo menciono porque me parece interesante. La primera constitución de nuestra provincia, la constitución de la provincia Eva Perón, sí, establecía el juicio por jurado en su texto, algo que es interesante también. Marca el espíritu juradista que nuestro país tiene y que creo que hace a una cuestión que yo marco en la presentación que tuve ayer. Obviamente no es el centro de mi presentación, pero es algo a tener en cuenta. Los poderes judiciales de nuestro país están en un momento, ya hemos conversado de esto con ustedes, en un momento complejo. Las encuestas, esto no es una opinión mía, son encuestas de opinión que circulan, hablan de una imagen bastante negativa de la sociedad sobre el funcionamiento de los poderes judiciales, y este es un momento en el cual claramente nosotros debemos cuidar como sociedad al poder judicial, porque necesitamos que la ciudadanía crea en sus jueces, y el jurado popular trae eso, trae un aire fresco, una legitimidad que el poder judicial hoy necesita. Así que creo que es una ley muy importante. Que ayer nos hicieron muchas consultas, pero creo que los diputados y las diputadas fueron receptivos a lo que les planteamos, y yo soy optimista respecto del avance. ¿Y ves, eso te iba a decir, ves un clima general como para que esta vez sí se haga realidad? Y supongo que todas estas cuestiones tienen que ver finalmente con el presupuesto, si existe la posibilidad y demás. ¿Demandaría algún presupuesto que sea inaccesible, aunque en este momento ya se sabe que todo presupuesto parece inaccesible, pero digo, ¿hay una cuestión presupuestaria que ponga en serio riesgo la posibilidad de que se concrete el juicio por jurado, o es una cuestión quizás secundaria lo presupuestario? Ya, eso conversamos ayer en la Cámara, nos lo preguntaron, y nosotros le aclaramos porque... Por eso es muy importante que se discuta, ¿no? Van a convocar en tiempo los diputados a los distintos sectores, todos van a opinar, y me parece muy valioso, porque el proyecto establece que se aplicará la competencia, se acota la competencia del juicio por jurados a aquellos delitos que en concreto, si, la acusación, la fiscalía, y en todo caso deberá acordarlo con la querella, en los casos en los que exista querella, en concreto pretenda la aplicación de una pena superior a los 15 años. Claro. Eso nosotros lo estudiamos cuando avanzaban, porque hay posibilidades, hay otras provincias que han establecido una pena más alta, una pena menor, hay provincias que han establecido delitos en particular, y nosotros elegimos esta opción. Y eso, nosotros analizamos las estadísticas del Poder Judicial de los últimos 3, 4 años para tener una idea. Son pocos los casos, claro, que tienen esas penas, por lo cual los casos en los cuales se va a aplicar efectivamente jurado popular van a ser casos que no son muy numerosos, lo cual ya acota el análisis desde el punto de vista presupuestario, lo acota muchísimo, ¿no? Porque no es que todos los juicios se van a hacer por jurado. Luego, hay un montón de elementos que se han incorporado en el proyecto que hacen a que eso tampoco sea... un impedimento para avanzar en la discusión. Por ejemplo, una cuestión, los jurados populares, porque decían, bueno, pero los jurados populares va a haber que pagarle. Miren, nosotros lo pusimos como un reconocimiento. Es el mismo reconocimiento que se le hace a una autoridad de mesa. Si participa en una elección, tiene un reconocimiento por esa participación. Pero incorporamos dos elementos. Aquellas personas que tengan un trabajo formal, tanto en el sector público como en el sector privado, no tendrán este reconocimiento, pero se les debe garantizar que en el sector privado puedan participar de esto sin que eso implique, claro, ningún tipo de descuento ni riesgo para su fuente laboral, y en el público lo mismo, lo cual eso acota también costos en ese sentido. Después nos preguntaban, pero por ejemplo, en algún juicio por jurado va a haber que aislar al jurado porque no pueden ser influidos. Miren, eso del análisis, la investigación que nosotros realizamos en todas las provincias, son casos sumamente puntuales. Todos los juicios que se vienen haciendo en el país son en casos muy especiales en los cuales, por alguna circunstancia en particular, debe aislarse. Pero si no, el jurado interviene en el juicio, depende del horario, pero puede entrar a la mañana, se retira a la tarde, vuelve a su casa, y al otro día vuelve a actuar como jurado, por lo cual no es necesario hacer esto en todos los juicios, ni mucho menos. Por lo tanto, efectivamente, puede haber algún costo, pero es un costo que, esto se lo decía yo a los diputados, es un costo que en relación a los beneficios que para la salud institucional de nuestra provincia puede aportar, es claramente mayor el beneficio que el costo. Yo les ponía este ejemplo, cuando discutíamos en su momento el avance al sistema acusatorio, esto también se ponía en consideración. Entonces les decía, miren, claramente, seguir haciendo los juicios como los hacíamos hace 20 o 30 años atrás, por escrito y demás, es mucho más barato que hacerlos como lo hacemos ahora. Pero el respeto de garantías, la participación de la ciudadanía, el respeto a las víctimas y a los imputados, la eficiencia del sistema, el acortar los procesos, hace a una sociedad más justa, más inclusiva, por lo cual claramente los beneficios siempre son mayores. Francisco Marul, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por interesarse por estos temas. Francisco Marul es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad. Por supuesto, rechazó el veto presidencial respecto de la ley de financiamiento y respaldó el proyecto que en la legislatura está tratándose en este momento para la aplicación de los juicios por jurados en La Pampa.